Pista 16. Ejercicio 5. Escucha el siguiente texto y toma nota de las ideas principales. El lenguaje de los gestos. El lenguaje de los gestos, el lenguaje no verbal, ayuda a comunicarse a través del cuerpo y a conocer lo que expresa. Ayuda a aprender más sobre uno mismo y a saber qué tipo de persona tiene uno delante. Uno de los sucesos más complejos de la vida es el encuentro con otra persona, porque en ese momento un gran número de señales se disparan de forma inconsciente y comienza el intercambio de mensajes a través de los gestos corporales. Sobre todo si con esa persona hemos tenido trato, el tipo de relación que se haya establecido será lo que nos provoque nuestro acercamiento o rechazo. El cuerpo tiene su propio lenguaje, pero tan expresivo que comunica más que las palabras. Los expertos dicen que en una conversación, el 65% de la comunicación se produce de forma no verbal, y que las palabras son el 35% restante. Las mujeres tienen una habilidad innata para percibir y descifrar señales no verbales. Si ellas creen que alguien les está mintiendo, así sucede en realidad, pues se guían por el lenguaje del cuerpo de quien les habla. La intuición femenina es el resultado de la actividad del hemisferio derecho del cerebro, el encargado de las funciones intuitivas, mientras que el hemisferio izquierdo, el de la racionalidad, se dedica a analizar. La opinión sobre una persona se forma en el primer minuto de conocerla, sin que intervenga ni la lógica ni la razón. Lo que dicen algunos gestos. El lenguaje de los gestos es muy revelador. Es más fácil interpretarlos en personas jóvenes porque con el paso de los años, los gestos de los adultos se vuelven más elaborados. Cruzar los brazos muestra una actitud defensiva. Llevar la mano a la boca es decir una mentira. Acariciarse la barbilla es evaluar y decidir. Ponerse los dedos en la boca indica nerviosismo. Un lenguaje universal es la mirada. Si te miran fijamente, denota que no hay nada que esconder. También denota dominio de la persona. Si los ojos no sonríen y se muestran esquivos y la mirada es falsa, denota engaño. Cuando los pulgares asoman por el bolsillo, expresan dominio y seguridad. Si te acostumbras a reprimir tus sentimientos de insatisfacción, de miedo o de tristeza, también puede que reprimas los sentimientos de cariño o de alegría cuando estés con tus seres queridos. Existe una conexión entre mente y cuerpo, del mismo modo que hay una relación entre los mensajes corporales y las emociones reprimidas. Saber más sobre el lenguaje del cuerpo puede ayudarnos a expresar lo que realmente queremos decir y, sobre todo, a darnos cuenta de si es verdad o no lo que están diciendo los otros. La boca puede mentir, pero los gestos del cuerpo siempre revelan la verdad.